Semana 10, Nehemías 7, Herederos y Antepasados. Todo por y para el pueblo. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 7. Llegados a este punto del libro, Nehemías había superado muchos obstáculos. La oposición externa de una coalición internacional, los conflictos sociales internos dentro de la comunidad y la logística de reconstruir los muros en menos de 2 meses. Su respuesta a aquellos problemas fue ante todo la oración y la dependencia de Dios. Mientras se mantenía centrado en la misión inmediata que tenía ante él. Pero aparte del objetivo inmediato, el propósito principal de Nehemías era aún más elevado. Un propósito un tanto oculto hasta ese momento. Él no solo debía reconstruir Jerusalén, sino también restaurar el carácter de sus moradores. ¿De qué sirve una ciudad amurallada si no hay una población que la habite? El liderazgo bíblico debe siempre preocuparse por la gente, los negocios, la ciencia y la política se centran en las tareas de un liderazgo objetivo, apoyándose en valores como las ganancias, el progreso y el poder. Pero el liderazgo bíblico siempre toma en cuenta a las personas individualmente, y como grupo, descubrimos que el liderazgo de Nehemías procuró restaurar a la comunidad, así como su relación con Dios. Mientras que los primeros 6 capítulos del libro se enfocaron en la restauración material de las murallas, los capítulos 8 al 13 de Nehemías giran en torno a la restauración espiritual del pueblo. Escribe. Escribe Nehemías 7, 1 al 5 en la versión bíblica que prefieras. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.